20 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones relativas a el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Va a ser enseguida, simplemente antes de ir con ello, otro punto informativo que nos deja este jueves, que llega a través del Ayuntamiento de Ubrique y que nos interesa a todos los padres, de cara a los más pequeños, por lo que es el Parque Rafael Alberti, que cambia su horario a lo que es el horario habitual de verano desde el día de hoy. Así que el Ayuntamiento, en concreto, comunica que el Parque Rafael Alberti permanecerá abierto desde hoy, jueves, en horario de verano, de lunes a viernes, de 9 a 1 y media del mediodía y de 6 a 10 de la noche por la tarde. Sábados y domingo, de 9 a 2 y de 6 a 10. Así que estos son los nuevos horarios dentro de lo que es este tiempo ya, esta temporada de verano, con una apertura hasta más tarde en el Parque Rafael Alberti, desde hoy jueves ya, durante toda esta temporada de verano. Y dicho lo cual, ahora sí, vamos a quedarnos, como decimos, con citas formativas que llegan a través del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Luis Arándigas, dinamizador de este centro. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hablamos la última vez de diferentes citas, además coincidiendo con lo que fue el día de internet. Hoy nos vamos a quedar con este próximo mes de julio, pero también con otra serie de citas que, por ejemplo, habéis organizado de cara a la jornada de mañana, la más próxima, y que hace referencia a la publicidad en Facebook, un encuentro dirigido a empresas. Y bueno, pues quería sobre todo destacarlo para, iba a decir, a aquella empresa que pueda estar interesada. Cualquier empresa debe estar interesada, de hecho, en esa publicidad, en una vía más para darse a conocer, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos programado esta actividad porque, bueno, cada día los medios sociales son más importantes, las redes sociales concretamente, en lo que es la publicidad y el marketing de cualquier empresa, de cualquier negocio, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, pues podemos ver cuando estamos en Facebook que hay publicaciones que están patrocinadas, que hay alguien que las paga, en este caso, bueno, pues la empresa, el negocio, el empresario que quiere vender un servicio, quiere vender un producto. Y, bueno, pues lo que vamos a ver en el día de mañana, en un taller que hemos programado para solamente dos horas y media, viendo un poco también el interés que pueda suscitar y las dudas que pueda suscitar, que lo vamos a celebrar mañana en horario de 9:30 a 11:30, en principio, vamos. Después de un poco cuando estén los asistentes y veamos las dudas, pues lo mismo se puede alargar un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo que queremos ver es un poco qué es eso de la publicidad en Facebook, que, bueno, se llama Facebook ADS, Facebook Advertising, que cómo se hace, cuánto cuesta y qué ventajas puede traer a un empresario el anunciarse en una red social, ¿no? Pues es un poco lo que vamos a ver en esas dos horas. Yo creo que es un taller bastante interesante de cara a conocer una herramienta publicitaria en principio nueva, no es tan nueva, pero realmente cuando está empezando a tener éxito es ahora, y ver si a mi negocio le puede convenir o no le puede convenir el estar anunciándose en esa red social, ¿no? Una vez que se aprende esta, también te vale para otras redes sociales y para otro elemento. Bueno, también se hace publicidad en Twitter, en Instagram, o sea, hay diferentes medios donde puedo hacer publicidad, y conociendo un poco la base de cómo funciona en Facebook, podemos también luego pues tener una referencia para ver cómo funcionan en esas otras redes sociales. En definitiva, ¿no? Se va a hablar de Facebook, de la publicidad en Facebook en concreto, pero como ejemplo, lo que puede ser la presencia que una empresa pueda tener a través de las redes sociales, cómo aprovechar, ¿no? Cómo optimizar ese recurso también, ¿no? Sí, bueno, directamente no a lo mejor la presencia que pueda tener el negocio en la red social, que sería para otro taller, pero sí el anuncio puro y duro, o sea, el invertir en publicidad, pero anunciarme concretamente en Facebook, o, bueno, ya digo, que me pueda servir de referencia para luego anunciarme en Twitter o en cualquier otra red social, ¿no? Aquí estamos hablando de publicidad de pago, pero sí que es verdad que estamos hablando de una forma de publicitarse donde lo que yo voy a pagar va muy supeditado a los objetivos que yo quiero conseguir, con lo cual puedo adaptar un poco mi estrategia publicitaria a mi estrategia económica, ¿no? Dispongo de más dinero, dispongo de menos dinero, quiero probar, quiero hacer una apuesta grande, quiero hacer una apuesta pequeña. O sea, la verdad es que es muy versátil esta forma de publicitarse y bueno, pues estamos ante un mercado pues de millones de usuarios que incluso podemos segmentar, podemos decir dónde queremos llegar, a qué tipo de personas podemos lanzar el anuncio publicitario, qué tipo de rendimiento queremos sacarle a ese anuncio publicitario, porque podemos decir, bueno, pues mira, yo solamente quiero que me conozcan o quiero vender un producto y por lo tanto quiero que el anuncio esté optimizado para conseguir venta o simplemente, yo qué sé, simplemente darle publicidad a un evento, a una página web. O sea, hay diferentes modalidades que es un poco lo que vamos a ver mañana, ¿no? Es una publicidad muy atractiva, tanto por el coste económico, ya digo, que puedo tener, que lo puedo adaptar un poco a mi disposición económica actual, como por los resultados que puedo obtener, ¿no? No solamente para empresas, va orientado un poco para empresas, para autónomos, para gente que ya está en el mundo laboral, pero también sería una buena herramienta a conocer por aquellos que están pendientes de crear algún tipo de negocio, lo que se llaman los emprendedores, ¿no? Gente que seguramente tenga muy poca disponibilidad económica y que Facebook se convierte en un aliado importantísimo a la hora de darse ese primer empujón y de que me conozcan en los servicios o los productos que yo ofrezco. Destinado, como dice José Luis, para emprendedores, para empresas de todo tipo, ¿verdad? Pero te quería preguntar por las empresas del sector de la piel, que serían las emblemáticas de nuestra localidad, en nuestra población. ¿Se está aprovechando lo que son las redes sociales, internet incluso, para la publicidad de las empresas, o todavía es algo por lo que se debe apostar muchísimo más? Hombre, yo pienso que hay gente que sigue está apostando, ¿no? Pero bueno, también la fisionomía un poco del empresariado briqueño ha cambiado en los últimos años. Y bueno, ahora mismo las grandes empresas también trabajamos para marcas, con lo cual las marcas sí que aprovechan un poco ese mundo digital y bueno, pues tienen presencia y demás. Pero luego los pequeños empresarios, los pequeños demás, como trabajan para esas marcas, quizás hagan un uso menos habitual de lo que pudiera hacer, ¿no? La mentalidad empresarial en el tema de marroquinería, bueno, pues aquel que tenga una marca propia, que fabrique sus propios productos y que los venda, indudablemente esta es la herramienta ideal para poder competir con esas grandes marcas. Porque lo que es el... Hombre, estamos hablando también de presupuestos económicos diferentes, seguramente, pero una buena gestión de, por ejemplo, una publicidad en Facebook, una buena gestión, te puede dar los mismos resultados que pueda conseguir una gran marca. A lo mejor invirtiendo mucho más, ¿vale? Pero aquí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en la publicidad en Facebook interviene mucho saber cuál es mi cliente o cuál es mi posible cliente, porque realmente Facebook le va a enseñar esa publicidad a aquellas personas que yo haya decidido, no con nombre y apellido, sino con un perfil adecuado, ¿no? Pues quiero que sean solamente mujeres, con una edad comprendida entre X y años, que vivan en tal zona. O sea, puedo segmentar mucho a quién le voy a enseñar ese anuncio. Si yo soy capaz de gestionar esto mejor que una gran marca, seguramente venderé más bolsos o venderé más carteras que incluso esa gran marca, ¿no? Un poco, yo digo, los medios sociales, la tecnología hace que nos iguale un poco en esa posición de salida a la hora de publicitarnos. Y es bueno conocer estas herramientas, ¿no? Sobre todo si fabrico y vendo un producto que es mío, ¿vale? Seguramente si trabajo para una marca, será la marca la que lo trabaje, ¿no? Seguramente. Pues, por tanto, interesante desde luego. La cita mañana, ese taller, de 9:30 a 11:30, como decimos, en el Centro Guadalinfo, la publicidad en Facebook, una nueva oportunidad para publicitarse para las empresas, emprendedores y demás. Eso con respecto a esta jornada más próxima, mañana mismo, pero ya tenéis previsto, José Luis, un poco los talleres que vais a desarrollar durante el mes de julio. Hay que decir que entramos ya, ¿no?, en esta época veraniega donde imagino que se trata de jornadas más aisladas y no de tanta continuidad, porque que no se va de vacaciones ahora, se va luego, o bueno, pues está para allá, para acá. Vale. Es una época distinta, ¿no? Sí, además el primero que se va de vacaciones es el que está hablando aquí, con lo cual... Aparte de eso. Solamente tenemos medio mes de julio, porque la otra mitad, la otra quincena, la segunda quincena de julio, el centro va a estar cerrado por motivos vacacionales, indudablemente, y indudablemente pues se nos queda muy poco tiempo para impartir actividades que, bueno, pues puedan considerarse no grupales, en el sentido de que, bueno, pues todas las actividades vienen grupos de personas, sino que son actividades que a lo mejor tengan cierta continuidad. Nosotros el trabajo que hacemos con determinados grupos de personas que van viniendo durante todo el año, ahora lo solemos siempre cortar. El mes de junio es el último, y el mes de julio y agosto, y lo que queda de septiembre, pues, o sea, la primera quincena de septiembre, que corresponde con todas las fechas festivas y la feria, pues solemos hacer actividades un poco más sueltas, individuales, en el sentido de que no se suelen alargar durante semanas, sino que, bueno, pues pueden comprender un día o dos días, actividades un poco más incluso lúdicas, buscando el tema de que, bueno, pues apetece más entretenerte que no aprender algún tipo de herramientas, ¿no? Y además, digo que además el público, por decirlo de alguna forma, el usuario al que iría dirigido también es distinto, ¿no? Y en muchos casos puede ser también estudiantes que estén de vacaciones en nuestra localidad, que hayan regresado, universitarios o estudiantes de los centros educativos de Ubrique, etcétera, ¿no? Claro, también pensando en ellos, pues claro, porque podríamos concentrar un poco más las actividades todos los días y demás. Lo que hacemos es dejar un poco más el centro libre, lo que se llama aquí el acceso libre o los servicios TIC, que simplemente la disponibilidad que puedan hacer. Porque sí que es verdad que hay muchos estudiantes que vienen a hacer, bueno, pues prepararse sus estudios aquí durante el verano en la biblioteca, y bueno, necesitan consultar cosas en internet o bajarse documentos y demás. Entonces dejamos más horas libres para que la gente tenga más disponibilidad de lo que son los ordenadores, ¿no? Entonces unen las dos cosas, además de que también los propios usuarios son los primeros también, que bueno, pues estamos en otra época, los horarios han cambiado, pues ya estamos en un horario intensivo solamente de mañana, con lo cual hay mucha gente, bueno, para las personas mayores y demás, sobre todo las amas de casa, que bueno, pues le viene peor este horario, y entonces lo que solemos hacer son actividades muy sueltas y ya te digo, dejando mucho espacio libre para que sean las propias usuarios los que decidan que vienen a hacer al centro, ¿no? Yo siempre, bueno, me aprovecho para recordarlo aquí, que el hecho de que no haya actividades no quiere decir que yo no pueda enseñarle algo a alguien. Tan solo tiene que venirse y preguntar, ¿no? Bueno, pues estamos un poco también más sueltos en ese sentido. Uh-huh. Y si alguien necesita aprender algo en concreto o necesita resolver alguna duda a nivel de tecnología, pues ahora tiene la oportunidad un poco de recibir casi esa clase individualizada, ¿no? Porque uno lo que hago es aclararle sus dudas o enseñarle a hacer un proceso que tenga necesidad de hacer. Así que, como decimos, con esas características, en concreto, ¿cuáles serían esos talleres o jornadas concretas? Vale, como solamente tenemos dos semanitas de julio, lo que hemos pensado y lo que tenemos programado ahora mismo ya un poco fijado, sobre todo porque además nos lo han demandado muchos usuarios, es el tema del móvil, de aprender a usar el móvil, ¿vale? No de aprender a llamar, que todo el mundo sabe seguramente llamar, sino de estos móviles nuevos, inteligentes, que tienen un montón de cosas y que hacen un montón de cosas además de llamar, pues la gente todavía sigue sin comprenderlo. Hay mucha gente que no sabe ni que tiene correo electrónico cuando ha comprado el móvil, se lo han instalado y no sabe ni que tiene el correo electrónico ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer unos talleres de uso del móvil, de comprensión del móvil, desde para usuarios, podemos decir, novatos totalmente, que no tengan el móvil y, bueno, pues lo estén utilizando simplemente para llamar. Y eso del WhatsApp y todas esas cosas, pues lo suena, le llama la atención, pero no tienen ni idea de qué es lo que es, a otras sesiones donde podamos ampliar en determinadas aplicaciones que puedan ser útiles a nivel de los usuarios en tenerlas en su móvil, ¿no? Entonces empezaríamos el lunes día 4 en horario de 9:30 a 11:30 con un taller básico de uso de los smartphones. Estamos viendo la posibilidad, un poco dependiendo un poco de la demanda, de tener también un segundo horario o un segundo turno después de que termine ese, o sea, de 11:30 aproximadamente a 1:00. y luego repetir esa formación, o no repetir la formación, sino complementarla con otro taller un poco más avanzado, que sería el jueves día 7, también en horario de mañana, de 9 y media a 11 y media. Si hubiera un segundo turno, pues también sería de 11 y media a 1, como hemos hecho el anterior, ¿vale? Eso es un poco lo que nosotros tenemos programado nuestro, ¿vale? Estamos viendo también la posibilidad, porque últimamente se está viendo muchos mensajes y la gente, uno pues te pregunta en Facebook concretamente con el tema de que si las políticas de privacidad, que si Facebook ahora puede hacer lo que te dé la gana con sus datos y demás, bueno, que no es real, es lo que llamamos los hoax o los bulos que surgen en Internet, pues hablar un poco de también un taller sobre el tema de privacidad en Facebook. ¿A qué estamos expuestos? ¿Cómo podemos controlarlo? Y demás, eso pues también en un par de horitas lo veríamos. Eso lo estamos barajando para hacerlo el lunes día 11, también en horario de mañana, a primera hora, para no tampoco molestar mucho lo que son los trabajos diarios, de los quehaceres diarios de la gente que suele venir, ¿no? Pues de 9 y media a 11 y media, ¿vale? Y luego tenemos un taller que es de búsqueda activa de empleo, pero bueno, que se va a realizar en con los alumnos de... La verdad es que ahora mismo no sé cuál es el título oficial del taller que está haciendo Caritas. No sé si sabe algún tipo de información. Están ellos haciendo un taller, creo que es de ayuda a domicilio. Uh-huh. Bueno, pues con esos mismos alumnos vamos a hacer un taller de búsqueda activa de empleo, que es quizá lo que más nos va a ocupar, porque va a ser martes y miércoles, de 10 a 12 y media de la mañana, con lo cual nos deja muy poco horario para hacer otra actividad, ¿no? Entonces los martes y miércoles, de los días 5, 6, 12 y 13, vamos a estar con este taller de búsqueda activa de empleo. En cualquier caso, si alguien, bueno, pues tiene interés, va destinado a los alumnos, pero bueno, si alguien tiene interés en participar, bueno, pues creo que tampoco había mucho problema, ¿no?, para que se pudiera inscribir, vamos. Y además, como decía, que si hay alguna persona que está interesada en algún tema en el ámbito tecnológico más concreto, pues también ahora tiene la oportunidad, ¿no?, por la disponibilidad de más horas sueltas, más horas libres dentro de la programación. Sí, claro. Nuestro horario ahora mismo es de atención a un poco al público, es de 9 a 2 de la tarde, con lo cual estamos hablando que, por ejemplo, el lunes que he dicho, de 9 a 11 y media, en principio, si no hubiera otro turno, pues de 11 y media hasta las 2, el centro sigue abierto para que cualquier usuario pueda utilizar los ordenadores, pero ya digo, también invito a alguien que tenga alguna duda, algo que quiera aprender, algo que, ya digo, ya sea de ordenador o de una tableta o de un móvil, ¿vale? Pues yo encantado también de, como si está en mi mano, de resolverle sus dudas. Si no, pues ya buscaríamos la forma de intentar resolverlo, ¿no? De buscar información y de ayudarle en lo que sea. Bueno, pues ya lo saben que tienen, por tanto, esa posibilidad, esa primera quincena del mes de julio, donde va a permanecer abierto el centro Guadalinfo. Después, como comentamos, habría dos semanas de vacaciones en ese caso, ¿no? Sí, bueno, las vacaciones en este caso van a comprender las dos finales de julio y las dos primeras de agosto, con lo cual es el mes que va a estar cerrado el centro. Sí, que coincide con además... Lo hemos cogido porque es que siempre cuando menos actividad hay, cuando menos gente viene y bueno, pues otras veces lo hemos partido, hemos cogido en septiembre, pero vemos que afectamos más al usuario en septiembre que en estas dos quincenas, en este periodo del 14 al 15 del mes siguiente, ¿no? Es la época, además, ¿no?, en la que mayor número de personas hay fuera de nuestra localidad, en la que coinciden con lo que es el periodo estival, las vacaciones para la mayor parte de personas, seguro que nos estén escuchando. Bueno, pues... ya decimos, el Centro Guadalinfo, con esta serie de iniciativas, talleres que hemos comentado, centrados en el móvil, en el uso del smartphone, también temas de políticas de privacidad, incluso taller de búsqueda activa de empleo a través de Cáritas, o mañana mismo, como nos comentaba José Luis, como más inmediato, ese taller de publicidad en Facebook. Así que tienen diversas citas formativas que propone el Centro Guadalinfo en nuestra localidad en los próximos días. José Luis, pues nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, no, ya simplemente un poco también por ir creando un poco el interés, ¿no? Sí que estamos preparando para la vuelta de vacaciones varios temas que creo que pueden le podemos sacar bastante rendimiento aquí en Ubrique y que, bueno, pues de cara también a personas jóvenes, sobre todo, vamos a empezar a trabajar como es la impresión 3D. O sea, estamos intentando llegar a un acuerdo para tener varias sesiones de iniciación en lo que es la impresión 3D con una empresa que se dedica a ello y también con el tema de robótica y programación, sobre todo para niños y jóvenes, ¿vale? Sobre todo orientado porque, bueno, las conversaciones que estamos teniendo con diferentes empresas del sector, ya digo, tanto de la impresión 3D como de la robótica, nos lleva a pensar que hay una demanda de empleo muy grande en esa en ese sector. Y bueno, pues es bueno que los niños que hoy están estudiando y que están empezando a prepararse, pues tengan conocimientos en programación. Hay un programa muy muy básico que tenemos en el Centro Guadalinfo, que se llama Scratch, que es un sistema de programación por bloque, y lo que hace es iniciar a la gente a lo que es un lenguaje de programación, con lo cual bueno, pues cuando vayan a estudiar una carrera, pues se sentirán más cómodos si ya saben algo de programación. O el tema de robótica, ¿no? Que hoy en día pues tenemos robots que podemos construir nosotros mismos y que a lo mejor, por ejemplo, con Scratch, que es el lenguaje de programación, podemos programarle a que haga cualquier cosa, ¿no? O sea, que podemos combinarlo. Eso ya de cara un poco a después de las vacaciones y un poco también con el parón de las fechas de septiembre de feria, pues que sepamos que lo vamos a empezar a trabajar y seguramente habrá talleres destinados a esos dos sectores. Como decía, además, es muy interesante por el tema del filón laboral que parece que va a llegar de su mano, como es el caso también, ¿no?, del tema de la impresión en 3D. Así que... Sí, yo digo, la empresa concretamente es una empresa nueva, tecnológica, que está situada en EB, y nos dicen, no tenemos... Tenemos un problema muy grave a la hora de seguir creciendo porque no tenemos, sí, hay muchos licenciados en informática, pero luego en sectores tan concretos como es la robótica o como es la impresión 3D, pues hay mucho desconocimiento. Y claro, no podemos pararnos a formar nosotros a los trabajadores, sino que tenemos que tener gente ya que bueno, pues conozca un poco el tema, ¿no? Y bueno, pues junto con ello, pues estamos intentando ver esa posibilidad de por lo menos incentivar que la gente ya se vaya moviendo a ese nivel de impresión 3D, que bueno, pues vaya conociendo qué son los materiales, cuáles son las máquinas, el lenguaje de programación o el lenguaje o simplemente el programa que se utiliza para convertir los modelos 2D en 3D, o sea, un poco crear esa iniciativa y que bueno, pues podamos tener dentro de poco tiempo gente que bueno, pues decida estudiar en función a esos conocimientos, ¿no? Y bueno, pues cubrir esa necesidad que ahora mismo se está generando de empleo. Pues estaremos atentos a ello, por supuesto. Nos quedaremos con esas próximas citas que ya se están previendo por parte de Guadalinfo a la vuelta de las vacaciones y de lo que es la feria en nuestra localidad el mes de septiembre, esta serie también de iniciativas formativas. Pues José Luis, nos vamos a quedar ahora sí con ese último apunte en relación al centro Guadalinfo de nuestra localidad. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.